Grupo, porque hoy el evento realmente es un evento para destacar esta gran maratón por el Río Magdalena, pero queríamos decirles también aquí, queremos que así se lo conozcan todos los colombianos y particularmente los municipios ribereños que serán transitados por la caravana, por la maratón, que como lo dijo el querido presentador, efectivamente el presidente Santos el 2 de noviembre en Barranca Bermeja está anunciando la política pública de recuperación de la navegación por el río Magdalena, pero, y lo más importante también es que esta política pública ya hoy está con frente a hechos reales, y nosotros el 18 de noviembre estamos abriendo ya una licitación para que un proyecto de 2 billones de pesos nos permita recuperar a los colombianos otra vez esa importante arteria fluvial y que podamos volverla a ver transportando carga desde Puerto Salgar hasta Barranquilla. Este es un hecho muy importante no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sino desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la autosuficiencia de energía. Todos ustedes muy bien lo saben, lo económico que es movilizarse de manera fluvial en relación con el transporte terrestre. Y eso es una buena idea, una buena noticia que le tenemos para el país. De manera que muchas gracias por estar acá y muy honrados de estar contribuyendo y participando en esta maratón donde queremos, repito, que a su tránsito los colombianos que están en sus orillas vean que esta competencia motonáutica también está unida a una información y una socialización de este importante proyecto. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento es para usted.